Evidentemente, hoy es el día de Royal Hunt. En el calendario seguramente hay un día, igual que viene, por ejemplo, San Pantaleón o Santa Hermenegilda, y a continuación, Royal Hunt. Así sencillamente. Bueno, hoy toca el día de Royal Hunt. Abrimos con el fabuloso Making a Mess. Después vino Dizzy Cooper, el cantante que ya no está más en Royal Hunt. Y ahora tenemos aquí, ni más ni menos, que un proyecto donde los Royal Hunt son mayoría. Vale decir, una curiosa alianza entre miembros de Royal Hunt y Dougie White. El ex Rainbow. El ex Rainbow. En un solo disco de Rainbow participó, pero creo que valió la pena. Stranger in a Soul. Absolutamente. Vino acá a la Argentina, se tocó, hizo amigo. Se hizo amigo. Además, nos impresionó con su performance. Ponerse realmente en los zapatos de gente como, por nombrarte, Graham Bonnet o Ronnie James Dio, no es broma para nada. Sí, sí. Y bueno, en efecto, el tipo estuvo inactivo durante mucho tiempo después de Rainbow, y aquí aparece con un proyecto que, por supuesto, es un proyecto discográfico. En realidad aparece por partida doble, porque viene de conocerse su participación recientemente editada en el disco Nostradamus, sí, de Nicolò Kotzel. Tal cual. Así que bueno, es bueno saber que sigue vivo y en activo. Sí señor, totalmente. Hasta que consiga una banda, digamos, real, un proyecto en el que se puede enganchar. Aquí particularmente está Andre Andersen, está Jakob Carr, está Sting Mogensen, vale decir, están los Royal Hunt participando de un proyecto que, por supuesto, está orientado hacia el hard rock, el AOR, el progresivo. Tiene puntas como para todo el mundo. El disco se llama Arrival y el tema que escuchamos a continuación, Walked on the Water.